Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, ¿qué tal? Mabel Katz es un referente mundial en la técnica de sanación, o como queráis llamarla cada cual. En principio, oficialmente se llama Ho'oponopono, que es, es mucho más que pronunciar una simple frase. Es limpiar memorias negativas, atraer paz interior y transformar tu realidad. Así que vamos a aprender hoy con Mabel Katz a liberar bloqueos emocionales, a reducir el estrés emocional y vivir en armonía. Así que no te pierdas esta entrevista que comienza ya. Es una entrevista que esperemos, deseamos y confiamos en que va a estar llena de inspiración por nuestra parte, porque por la de Mabel Katz ya la tenemos. Y también por parte suya, transmitirnos herramientas prácticas que de alguna manera empiecen a facilitarnos a vivir el cambio. Así que con nosotros, una de las mayores, si no la mayor experta mundial en Ho'oponopono, Mabel Katz. Bienvenida a Mindalia Televisión. Hola, Alfredo, qué gusto saludarte. Hacía mucho que no hacíamos algo juntos, que no soltábamos y confiábamos juntos. Sí, pues vamos a soltar y a confiar. Y bueno, en principio voy a entrar de lleno porque yo te he hecho muchas preguntas a lo largo de la vida. Yo creo que es una de las personas que más preguntas te ha hecho, no sé. Pero quiero hacerte hoy preguntas que de alguna manera tengan un cierto significado más allá de la técnica, más allá de la herramienta o de la filosofía. Y aquí va una de ellas. ¿Cuál era tu mayor bloqueo emocional antes de conocer el Ho'oponopono? Era una persona muy enojada, de muy mal carácter, donde veía todo lo negativo en todo. Entonces, para mí, el Ho'oponopono me dio mucha paz. Me mostró primero que yo no tenía que ser perfecta, me mostró que no estaba sola, me mostró que realmente es importante en la vida, ¿no? Que a veces uno le pone demasiada energía le da demasiada importancia a cosas que tal vez no la tienen. Yo me concentraba también mucho por ahí en lo material, el dinero, ¿no? Porque pensaba que eso era lo que me iba a hacer feliz y sin embargo no lo era. Pero para mí fueron todos esos cambios, esas cosas que el Ho'oponopono justamente me ayudó a cambiar. Pero lo que me trae a mi cambio, porque yo era experta en impuestos en Estados Unidos, lo que me trae a hacer un cambio de 180 grados es eso, es mi insatisfacción, mi infelicidad, mi no estar contenta con la vida. Mabel, ¿cómo llegaste a esta práctica? Es decir, los vericuetos de la vida, porque evidentemente tú tenías una vida completamente diferente a todo esto de la espiritualidad, la conciencia y mucho más de los Ho'oponopono. ¿Cómo llegaste a esto? Sí, mira, te cuento que es interesante porque hace muy poquito me reencuentro con un ex esposo de mi hermana, que ahora, bueno, están juntos, y fui a visitar a mi hermana aquí en Argentina, y realmente él me hizo notar qué imagen él tenía de mí y cómo me veía tan cambiada, ¿no? Que sí, realmente yo hice un cambio de 180 grados. No fue un camino difícil, Alfredo, no te puedo contar. Viste que hay gente que dice, sufrí, perdí todo, dormí en el auto, no tenía para comer, ¿no? Tampoco tuve una experiencia de vi la luz, o sea, me presentó Jesús, ¿viste? Nada de eso. Y creo que eso es también lo que un poco comparto con la gente, que nos puede pasar a la gente normal también, ¿no? Que esto funciona para todos. Mira, yo empiezo, que siempre el cuento, cada vez lo cuento más rápido y más corto, pero bueno, un hijo mío me despierta porque mi hijo mayor, que yo de alguna forma lo trataba mal, digamos, por todo mi mal carácter y frustración, y él es el que me habla de la misma forma. Un día me hizo despejo, ese día por suerte tomé la decisión de comenzar mi búsqueda, me di cuenta que eso lo había aprendido de mí, que yo estaba buscando la felicidad en el lugar equivocado, y te digo que solo, la verdad, que hasta mirando para atrás te digo, yo lo único que tuve que hacer es darme cuenta y tomar una decisión, porque el resto lo hizo el universo, Dios o como ustedes lo quieran entender. Me fue llevando, me fue llevando a una clase de anger, de broncas en Estados Unidos. Terminó siendo un profesor de metafísica. Una amiga mía que me vio que estaba en la búsqueda me dio el libro de Connie Mende de 4 en 1, que voy a tomar una clase con un psiquiatra, o sea, un profesional, ¿no es cierto?, un doctor, y nos hace hacer un ejercicio que para mí fue muy revelador, que no somos un cuerpo. Y una cosa me iba llevando a la otra, y esta amiga que me había dado el librito me dice, me habla de rebirthing, de renacimiento, de renacer, y que es una técnica de respiración, y yo a todo decía, sí, vamos, ¿no? Porque era como que quería más. Y bueno, cuando entro a esta técnica de renacer, me hablan del Ho'oponopono, conozco a la persona que promovía o organizaba los eventos para el que fue después mi maestro por 10 años, el doctor Ihaliakala. Y bueno, fui a Omaha, Nebraska por primera vez a tomarlo en julio de 1997. Lo invité al doctor Ihaliakala para que viniera a Los Ángeles, que yo organizaría y promovería el evento. Y eso fue en enero de 1998 que él vino a Los Ángeles. Y bueno, esto después la historia sigue. Uh-huh. Has contado, o sea, has dicho dos palabras que son los detonantes, más allá de esto o aquello, más allá del Ho'oponopono o cualquier otra herramienta espiritual de conciencia, justamente dos detonantes de la conciencia en sí mismo, de que una persona entre o no entre a una, digamos, a una corriente, a un flujo universal que se llama conciencia. Yo lo diría conciencia, que es decir, que le supera, le trasciende. Uno de ellos es darte cuenta, es muy importante darte cuenta. Y lo segundo es tomar una acción, porque estamos viviendo una corriente universal también de espiritualidad que no es transformadora, que no es ancestral, que no tiene nada que ver más allá de con una moda. Es decir, las personas que se sientan a hacer una cosa, otra cosa, otra cosa, un cursillo, un taller, un libro, y creen que están siendo más espirituales, y lo que están es no toman la acción de decir, esto hay que hacerlo, no solamente hay que conocerlo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, sí, yo siempre digo que darnos cuenta y vivir más en conciencia es el 50% de la batalla ganada, ¿no? Si no te das cuenta, evidentemente, y claro, lo que tú dices, también tomar acción, ok, me doy cuenta, soy así, ¿no? Y nos quedamos en eso, que es un poco a veces el análisis. Y, ¿sabes? Una de las cosas que más me gustó de Ho'oponopono es que no necesito saber, no necesito entender, lo que necesito es soltar, ¿no? Y entregar una parte mía que sabe y que entiende y me puede solucionar los problemas. Por eso yo lo llamé el camino más fácil. Pero sí, definitivamente tomar acción es muy, muy importante. Y como tú dices, en estos tiempos, yo hace mucho que vengo diciendo que mi misión es despertarlos, ¿no? Y en momentos en donde a lo mejor la gente todavía ni estaba preparada ni me entendía cuando hablaba, pero como tú bien dices, estamos en momentos críticos en donde muchas cosas dependen justamente de que nosotros tomemos acción y que nos demos cuenta que los que tenemos que cambiar somos nosotros. Sí, realmente, porque incluso a nosotros, a veces, a Mindalia como equipo, nos critican que solamente tenemos que ofertar, que poner en a público cosas buenas. Es decir, se confunde el buenismo con la espiritualidad. La espiritualidad no es siempre estar diciendo cosas buenas. Estoy en zen, estoy en no me molesten, que me bajan la vibra. Mucha gente está diciendo, no molesten, que bajan la vibra. Y no sé, eso no lo entiendo. Claro, no, porque el asunto es darte cuenta que nadie puede hacerte nada a menos que lo permitas, pero nosotros somos los que dejamos que nos bajen la vibra, ¿no? Pero hay que tomar responsabilidad que yo estoy atrayendo eso, porque si no, no existe. Por ejemplo, yo enseño algo, es un método que yo creé, que es Zero Frequency, ¿sí? Entonces, la gente piensa que, ay, vamos a cero, ¿no es cierto? Y nos quedamos ahí. Ay, hoy estuve todo el día en cero. No existe eso, porque las memorias están tocando. O cuando vienen a los seminarios, les digo, este no es el seminario de cómo no tener problemas. esto es como, porque los problemas van a seguir estando, ¿no? O van a venir nuevos. Entonces, la idea es cómo puedo estar en paz, no importa lo que esté pasando. Entonces, no puedo seguir echando culpa, no puedo decir que los demás me bajan la vibra, ¿no es cierto? Sino que yo tengo que saber cómo mantenerme, yo tengo que saber cómo, qué acción tomar para siempre o hacer lo posible para lo más que puedo para mantenerme vibrando alto. Porque ahí es donde justamente se mide, si es que hay un metro para medir eso, que yo no creo en absoluto en que haya un metro para medir. No, tal vez nos lo miden de arriba. Sí, pero todo el mundo también está intento. Yo soy espiritual. Y ya cuando yo es que canalizo. Y bueno, ya todo el mundo, oh, canaliza. No sé. Es como muy heavy, ¿no? Estamos viviendo una época con tanto de bloques. ¿Sabes qué? Yo pienso, Alfredo, que sí vas a coincidir con esto, que yo últimamente le estoy diciendo a la gente que tiene que cuestionarlo todo, porque ya no sabemos quién es y quién no es. O sea, que me cuestionen a Mabel Katz también. O sea, todo debemos cuestionarlo, porque ya realmente ya no sabemos quién es quién o de qué lado están. Acabas de tocar otro interruptor, porque tú eres muy, muy dada a sacar lo mejor de mí en todos los momentos en los que de alguna manera conectamos. O tú a mí. Bueno, sí, es un suelta y confío continuo, ya lo hemos dicho muchas veces. La espiritualidad es coger la escoba y limpiar, limpiar, limpiar. Yo me tiro todo el día limpiando, limpiando, intentando olvidar y recordar y olvidar, recordar y olvidar. También podría ser un mantra, recuerdo y olvido. ¿Es eso también la espiritualidad, coger la escoba? ¿Qué significa limpiar memorias? Claro, bueno, yo sé que suena a chiste un poco eso de limpiar, pero lo voy a explicar un poquito. Cuando nosotros hablamos de limpiar en Ho'oponopono, es que estoy soltando y entregando a una parte mía que puede borrar. ¿Sí? Si lo pudiera explicar un poquito mejor, es como que las cosas aparecen en el monitor de mi vida, ¿no? Como en el ordenador, en la compu. Y yo le puedo hablar todo lo que quieras al monitor, pero el monitor no puede hacer nada. Y tomar responsabilidad de que si aparece en el monitor de mi vida es que hay algo adentro mío, como que si hay algo que me molesta o algo que no me gusta, o inclusive lo que me gusta, es que es un programa que he bajado en algún momento, puede ser en esta vida, en otra vida, no sé, puede ser de ancestros, pero que está dentro mío, en mi subconsciente, que por eso, como lo dice la palabra, no estoy consciente de eso, pero sí soy 100% responsable. Por eso hablaba de dejemos de culpar que son los demás los que nos hacen cosas, porque no, hay algo adentro nuestro que se engancha con eso. Entonces, en vez de justamente engancharnos, en vez de reaccionar con el monitor, que no puede hacer nada, aprieto la tecla de borrar. Entonces, y no tengo que saber cómo borra, no necesito aprender programación. Sí, de programación. Yo solamente tengo que recordar cómo apretar esa tecla de borrar. Y eso, como dije antes, que es muy importante el tomar 100% responsabilidad. ¿Qué es lo que está dentro mío que atrae eso? O que atrae gente que me baja la vibra o lo que sea. Entonces, nosotros en realidad lo que hacemos es apretar la tecla de borrar, ¿no es cierto? Y no somos nosotros los que borramos. Nosotros somos los que damos permiso porque tenemos libre elección. Entonces, a eso llamamos, no usamos los productos de limpieza de la casa ni la escoba, simplemente es un trabajo que hacemos totalmente interno entre nosotros y esa divinidad en nosotros, que nos conoce, que nos creó, que sabe todos nuestros problemas y que está esperando a ver si vamos a seguir pensando cómo solucionar o vamos a entregar y nos vamos a volver un poquito más humildes y decir, la verdad, no sé, lo entrego. Y ahí está quien se acerca al Ho'oponopono diciendo gracias, te amo, repitiendo gracias, te amo, repitiendo y diciendo esto no sirve para nada. Incluso la propia palabra, aunque no se sienta absolutamente nada, ni ganas de decir gracias ni te amo, la palabra en sí, mental e incluso expresada, es modificadora, radicalmente modificadora. Claro, porque yo lo explico, cuando tú apretas la tecla de borrar en el ordenador, no le sonríes, ¿no? O sea, el ordenador va a borrar si estás enojado, si estás contento, si le hablas con cariño o lo aprietas con bronca. El gracias y el te amo, mira, se ha hecho muy popular ¿no es cierto? Y mucha gente piensa que lo tiene que sentir o que se lo está diciendo alguien afuera, y no, es totalmente un trabajo totalmente interno. ¿Y cómo es ese trabajo interno? Explícanos la biología de ese trabajo interno, porque va más allá de las palabras, es algo que resuena en todas las células. Exacto. Bueno, voy a tratar de explicar, porque esto es más como para a ver si el intelecto lo agarra, ¿no? Es como si cuando yo aprieto esa tecla de borrar, es una orden, primero es que lo elige el intelecto, porque el intelecto es el que tiene la libre elección. Entonces el intelecto dice, ¿sabes qué? En vez de perder el tiempo hablando, voy a cerrar la boca y voy a apretar la tecla de borrar. Entonces es como una orden que el intelecto da al subconsciente, que en Ho'oponopono decimos que es nuestro niño interior. Y esa parte, el subconsciente, es el que hace la conexión con nuestro superconsciente, esa parte nuestra perfecta, porque fuimos creados perfectos. O sea, nosotros no somos ni nuestros pensamientos, ni nuestras creencias y todo lo que hemos acumulado. Estamos más allá de eso. Y esa parte nuestra perfecta es la que siempre, siempre está conectado con el Creador, con la fuente, la divinidad, con el universo. Y es la que hace la petición para que se borre. Y todo eso pasa cuando puedo decir gracias, tipo loro, enojada, ¿no es cierto? Porque, bueno, si lo hago con la intención de que lo estoy haciendo soltando, ¿no? Y entregando. Y luego mana, así lo llaman los hawaianos, su energía divina es la que baja y borra. Entonces nosotros no somos los que borramos. Nunca sabemos qué es lo que se borra o cuánto se borra. Cosas nos pasan en la vida porque son oportunidades para despertarnos, para darnos esa oportunidad de corregir errores, para poder aprender, porque si no hubiera problemas no aprenderíamos, no creceríamos. Pero siempre tenemos dos opciones, reacciono o no reacciono, suelto o no suelto. Y cuando suelto estoy dando permiso para que esa divinidad en mí pueda borrar. Esto es como la electricidad, es decir, no hace falta que yo crea la electricidad ni que tenga fe en ella para que funcione. ¿Es necesario creer en el Ho'oponopono para que funcione? Sí, la pregunta es muy buena. Yo, ¿sabes qué le digo a la gente? Les dije, pueden empezar sin creer. Y cuando vean las cosas que pasan, van a creer. Yo empecé con mi suelto y confío, porque bueno, tuve, vamos a llamarlo suerte, de estar 10 años con el doctor Ijaliaca, la que podía ver, escuchar cosas que yo no podía ver ni escuchar, pero el hecho de empezar a creer me cambió mucho la vida y dije, ¿qué tengo para perder? Yo suelto y confío. Y a mí ese fue el camino que yo hice y ese fue el camino que me mostró que yo no estaba sola. Empezaron a pasar cosas que yo dije, esto sola yo no lo estoy haciendo. Y bueno, eso también te da muchísima más confianza para seguir soltando y confiando. Ajá, pero soltar y confiar no es decir sí a todo. Oh, no. No, porque una de las cosas también que yo personalmente aprendí y siempre lo comento en Ho'oponopono es que nosotros siempre primeros. Nunca, ni sacrificio, ni siquiera por nuestros hijos, ni poner a los demás primero, ni nada. Lo hacemos por nosotros. Entonces, es hacer lo que funciona para nosotros. A lo mejor el Ho'oponopono te va a ayudar a decir no, a ponerte primero, a poner límites también. Eso es importante. Lo mismo que perdonar, ¿no es cierto? Antes tú lo mencionaste y el asunto es, a lo mejor no me olvido, pero ya no cargo esas broncas, ¿no es cierto? Y ese resentimiento que me hace daño a mí, no al que yo creo que no se merece mi perdón. Y también eso es cuidarnos a nosotros y eso también es ponernos primeros a nosotros. Bueno, quien quiere poner a prueba una práctica o se enfrenta a ella de una forma, pues no en el suelto y confío precisamente, lo primero que dice, esto no funciona, yo no siento nada, esto no es para mí. ¿Qué hacemos cuando sentimos que no pasa nada? Ok, yo lo que le digo a la gente es que cuanto más tienen que seguir soltando y confiando y no lo van a poder creer, porque el universo siempre nos está observando. Entonces, cuando tú le muestras al universo que confías, es como digo, el universo dice, ok, ¿qué más podemos hacer? No siempre se dan las cosas para como nosotros queremos o cuando queremos. Eso yo lo aprendí porque una vez yo misma, muy inocentemente, fui a mi maestro y le dije, y yo estaba tomando el seminario ahí, no sé, a lo mejor por quinta vez, ¿no? Pagando, tomando el seminario. Y yo le dije, ay, yo borro, pero esto no funciona. Y entonces primero no me contestó, pero después volvió antes que empezara ese seminario, y me miró a los ojos y me dijo, no expectativas. Y ese día, como decimos muchos, me cayó la ficha, me cayó el 20 o como le digan, la moneda. Y no tengo, yo no tengo ninguna duda, siempre funciona. Porque cuando esa parte que te dice no, esto no funciona, es la parte que no sabe, el intelecto es el que está juzgando, el que cree cómo debería funcionar, qué es lo correcto y perfecto para mí. No, si no sabemos. Entonces te vuelves como un niño otra vez, sueltas, confías, aceptas. La aceptación es muy importante. Aceptar que todo es correcto y perfecto aunque no parezca. Y entonces de esa forma, te juro que, no sé, te llenas mucho más de paz. Es como casi una ley física, es decir, cuando aceptas, cuando es lo que es y es lo que es, no hay otra, hay la mínima resistencia. En cuanto a la física se refiere, cuanto más resistencia, más consumo de energía. Y cuanto más resistencia negativa, más resistencia, bueno, es decir, no, es un bucle. Sí, ¿sabes qué? Suelto, pero no suelto, ¿no? Confío, pero no confío. Entonces, viste, como dos... O sea, sí, sí, yo suelto, pero por otro lado están, se siguen preocupando, siguen con las broncas y no perdonan. O sea, no están presentes. ¿Me explico? Y hablamos. El hablar siempre nos está llevando o al pasado o al futuro, ¿no? O nos preocupamos por cosas que a lo mejor jamás van a pasar. Ahí quería entrar porque eso puede ser muy esclarecedor para las personas que se acercan a Ho Oponopono en este caso. ¿Qué errores comete la gente normalmente al practicar el Ho Oponopono? Ho Oponopono, sí. Mira, bueno, lo primero un poco lo que acabo de comentar de las expectativas. Yo digo, si ustedes, no es que no dejamos de tener expectativas o tengo expectativas, hay algo malo conmigo. No. Seguimos teniendo expectativas, pero me doy cuenta. Hablábamos que darse cuenta era muy importante y tomar acción. Entonces, me doy cuenta y sigo. La acción para nosotros es seguir soltando, es seguir confiando, es seguir entregando. Saber otra vez que no estamos solos. Entonces, cuando yo, como les digo, cuando alguien dice no me funciona, primero darnos cuenta cuál es la parte de uno que dice que no funciona y después el hecho de decir sigo soltando, sigo confiando y en serio que el universo siempre responde. ¿Y cómo puedes, de alguna manera, compartir con los espectadores en este momento, que son muchos los que te están siguiendo, una experiencia real en Ho Oponopono, aparte de la tuya, evidentemente, que te haya conmovido? Bueno, mira, recién estuve en la provincia de Córdoba dando justamente un taller de Ho Oponopono aquí y algo que, wow, bueno, tengo varias cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, un chico, no sé, tendría 10, 11 años, al final del taller se acercó y me dijo, ay, la madre le dijo, contale lo que me dijiste. Y dice, hoy perdí el miedo a la muerte. Ah, ¿te imaginas a esa edad ya perder el miedo a la muerte? Lo que significa, o por ejemplo, todas las cosas que yo me di cuenta, que yo me despierto como a los 40, y yo digo, qué lástima que no tuve toda esta información antes, ¿no es cierto? Pero bueno, todo es correcto y perfecto. Pero eso, no sé si alguna vez conté acá en Mindalia mi experiencia con un muchacho palestino, creo que aplica mucho en este momento. En Chile, la primera vez que fui, este muchacho palestino en el primer recreo se acercó, me dijo, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con nada de lo que dijiste. Y la verdad, cuando vi tu apellido judío, dije, ¿qué va a tener esta persona para enseñarme a mí? Pero por suerte, yo en vez de escuchar lo que mi intelecto tenía para opinar de eso, practiqué el Ho'oponopono. Y cuando él terminó de hablar, como yo no estaba programándome a diciendo, le voy a decir esto, le voy a contestar, lo que salió de mi boca fue, ¿tú estarías dispuesto a abrir tu mente? Porque yo sí estoy de acuerdo con todo lo que tú me dijiste. Entonces, creo que estamos hablando de lo mismo, simplemente usando diferentes conceptos o palabras, ¿no? Y él decidió quedarse y al otro día vino y dijo, esto realmente funciona. Y nos contó una historia Él era dueño de una gasolinera en Chile y a la medianoche de ese sábado los llamó la policía que sus empleados estaban borrachos y que él se tenía que presentar inmediatamente. Y dice que él se enojó y estaba re enojado, ¿cómo me hacen esto? Bueno, y se empezó a vestir porque tenía que ir, ¿no es cierto? Y dice, los tengo que echar, pero empezó a hacer la cuenta de cuánto les tenía que pagar por las leyes, si los echaba, ¿no es cierto?, las leyes en Chile. Y entonces se acordó, nosotros tenemos una herramienta, pero tenemos muchas, aparte del gracias y el te amo. Pero bueno, se acordó del papel para moscas y empezó a repetir mentalmente, papel para moscas, y bien enojado, ¿no? Iba manejando y papel para moscas. Y dice que cuando llegó a la gasolinera no lo podía creer porque sus empleados le pidieron perdón y renunciaron, o sea que él no los tuvo que echar ni pagarles nada. Entonces él vino el domingo y dijo, esto realmente funciona. Y al final del seminario me dio un abrazo muy grande y me dijo, esta es la paz en el Medio Oriente. Entonces te das cuenta que no es cuestión de tener razón o convencer al otro, ¿no es cierto?, o tener la última palabra, sino realmente aceptar, soltar, entregar, compartir, no sé. Y definitivamente, como decía Einstein, ¿no?, seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes, es medio locura. Ah, ¿y qué tiene que ver todo esto, Mabel, el Ho'oponopono y todo lo que estamos hablando con el perdón? Porque también creo que es algo muy significativo en todo esto, estas herramientas que estás explicando. Bueno, viste que el Ho'oponopono se hizo famoso por cuatro frases, ¿no? Que toda la gente piensa, eso es Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. En realidad, Ho'oponopono es lo siento, perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto, ¿sí? Entonces, como mencioné antes, 100% responsabilidad nos hace libres. No es culpa, no lo confundan, ¿ok? 100% responsabilidad nos hace libres. Ahora depende solamente de nosotros. Nosotros cambiamos, todo cambia. Eso del perdón en Ho'oponopono es, otra vez, ¿no? ¿Cómo puedo vivir en el presente? Pues cuando no perdono, sigo viviendo con esa persona, la llevo conmigo, duermo con esa persona, ¿no? Porque no suelto ese pasado, sigo viviendo ahí. Después también, ¿no?, nos preguntamos por qué nuestra vida no cambia. Si sigo ahí en el pasado, ok, estoy estancada. Entonces, el perdón está... Ya está involucrado en el gracias, en el te amo, en este papel para moscas que te comenté, en el suelto y confío. La idea es que cuando nosotros soltamos de alguna forma, ese es estar soltando ese pasado. Es una forma de perdonar. ¿Cómo sabemos? ¿No es cierto? Muchas veces la gente dice, ¿cómo sé si perdoné? Es cuando me acuerdo de la situación o me acuerdo de la persona y ya no tengo esa carga, ¿no es cierto? Ya no siento. No que tengo que ir y decirle a la persona que lo perdono, no. Es un trabajo totalmente interno, ¿no es cierto? Porque yo fui la que me enganché y por otro lado yo fui la que lo atraje. Por eso 100% responsabilidad nos libera también. Pero bueno, perdonar tiene que ver con no seguir viviendo en el pasado. Un pequeño detalle. Sí, porque estás hablando de hábitos saludables, no solamente de mencionar como un papagayo, aunque es transformador también, pero si se hace como un papagayo, pues realmente no se aprovecha todo lo que se podría aprovechar, en el sentido de que es, digamos que pensando en el que todos somos uno, vamos a decirlo así, porque si pienso que yo soy yo el único y el más maravilloso del mundo, voy, como dicen en mi pueblo, de culo y cuesta abajo. En todo caso... esto significa cambiar hábitos también, no solamente repetir lo que otros nos han enseñado, gracias a Dios, sino hacerlos nuestros y también cambiar nuestra vida mejor en la medida en que nosotros podemos hacerlo, ¿no? Definitivamente, muchas veces yo les digo, ¿no?, que ustedes pueden obtener sus propias herramientas, ¿no es cierto? No es otra vez ni solamente el gracias, ni el te amo, ni muchas de las que nosotros compartimos, sino que ustedes mismos cuando tienen un problema pueden preguntar cómo limpio, cómo borro. Y más que nada es entregar. Muchas veces yo les digo también es como en esos momentos de miedo me agarro de la mano de Dios, o Dios te lo entrego. O sea, todo lo que nos pueda ayudar en ese momento a soltar lo que puede ser la preocupación, lo que puede ser esa ansiedad, esos miedos, esas broncas, ¿no? Otra vez, ¿no? Pasado, futuro, y mantenerme yo en presente. Porque estando presente tenemos muchas más posibilidades. A veces, inclusive riéndonos, es una forma de volver al presente, de estar respirando en el presente. Por ahí, a veces, tomar una respiración profunda nos puede hacer ver la situación en una forma diferente. A veces, como dije antes, ahora cuestionarnos, ¿cómo sé que yo tengo razón? ¿Cómo sé que las cosas son así? Empezar a cuestionarnos a nosotros también, nuestros hábitos, nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida o la forma de reaccionar, porque nosotros estamos eligiendo todo el tiempo. Y si no lo hacemos, también estamos eligiendo seguir repitiendo todo lo que no funciona. Pero y lo tranquilo que se queda uno, y es algo transformador, es como cuando vuelves a la niñez, es como un regalo de Dios. Cuando uno dice, suelto y confío, y el universo dice, ¡bravo! Es algo... Claro, está esperando. A ver, Mabel, otra vez piensa que puede sola, ok. Claro, por fin alguien que me pide algo en realidad que va a servir. Recuperándola y ya está de nuevo con nosotros. Vamos a ver. Mabel, ¿a cuánto le diste? No, nada. A lo mejor limpié mucho. Bueno, estaba intentando, pues eso, darte tiempo a volver. Ya he preparado un aviso que es importante para Mindalia también, con una explicación que quiero darte a ti, Mabel, y a todos los que a los que le interesa, en cuanto a que el 27 de septiembre, de este septiembre de este año, nos vamos a ver en un evento presencial organizado por Mindalia. Mabel no estará allí, pero seguro que pronto estará con nosotros también. Van a estar personalidades como JJ Benítez, como Luz Arnau, bueno, y otras personas que van a estar para contarnos cosas importantes, para abrazarnos, para sentirnos, para darnos algo más que información y para disfrutar un día que puede cambiar tu vida. Te lo explico en un minuto. Hay días que lo cambian todo. Y entonces comienza el verdadero viaje para recordar quién eres, para sanar. Un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Allí vamos a estar en Huelva el 27 de septiembre. Habrá otras primicias. El tan premiado documental, 11 veces premiado internacionalmente, el nuevo documental de Mindalia, Señales antes de morir, se proyectará también en exclusiva para todos los asistentes, así que pasaremos una jornada especialmente interesante. Estamos hablando con Mabel Katz, la mayor especialista del mundo en Ho'oponopono, entre otras cosas, de todo lo que tiene que ver con esta filosofía, vamos a llamarlo así, modo de vivir. ¿Qué le dirías a alguien, Mabel, que se siente muy perdido y que desde tu orilla puedes de alguna manera orientar hacia algún lugar que le aporte luz? Bueno, para mí es de tomar 100% responsabilidad, qué es lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tengo que cambiar. A veces tenemos que animarnos a mirarnos en el espejo, a tal vez también empezar a practicar aceptarnos como somos, saber que somos perfectos de la forma que somos. Nos ponemos muchas, no solamente expectativas, pero nos ponemos mucha presión sobre nosotros. Y algo que aprendí en una meditación que participé en España una vez con un amigo de una amiga, donde él nos llevó a través de la meditación y él decía, nada importa, ¿no? Empezar a eso, como que nada importa, que esto realmente es una escuela y que todos estamos aquí creciendo, todos estamos aprendiendo, todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero también le diría que no busque ni afuera, ni en lo material, ni pensando que le falta ni la pareja o el dinero, lo que sea, porque no está ahí. Y todos, de alguna forma, lo hemos perdido parte de nuestra vida. buscándolo ahí. Entonces, no digo, tampoco no vendo, siempre digo, no vendo Ho'oponopono, lo comparto porque es mi camino, porque es lo que yo elegí, porque lo llamo el camino más fácil, y sé que funciona, pero sé que también que no es para todos y que puede haber otros caminos, pero que busquen en lo espiritual, porque lo que están buscando no lo van a encontrar afuera. Coincido totalmente contigo, pero eso evidentemente hay que trasladarlo para que se multiplique con creces. En un mundo extraordinariamente, violento en el que estamos ahora, en un mundo extremadamente volátil, en el que cambia la información de un día para otro y tenemos que ir acomodándonos todos, y hay gente que está incluso de este lado, del lado del que estamos todos intentando tirar de este mundo, diciendo pues que escabe ya esto, que entre la bomba por algún lado, que nos vayamos todos a la quinta dimensión. Es una forma también fácil de acceder a la quinta dimensión, lo entiendo, pero no es la que pretendemos. En ese mundo, ¿qué sería un mundo donde todos practicaran Ho'oponopono? Bueno, yo te voy a decir lo que es para mí un mundo perfecto. Para mí un mundo perfecto es aquel en donde todos haríamos lo que amamos. Lo que pasa es que no creímos en nosotros, o nos dijeron que nos íbamos a morir de hambre si hacíamos lo que amábamos, y nos lo creímos. Entonces, es otra vez como reprogramarnos, ¿no? O desaprender lo que aprendimos. Porque para mí, si todos hiciéramos lo que amamos, todos tendríamos dinero, todos tendríamos todos los recursos, todos seríamos personas felices y no pensaríamos ni en matar ni tomar ventaja de otros, etcétera. Yo diría eso, yo los invitaría a encontrar su propósito, porque todos vinimos con un propósito, todos tenemos... Perdón por, no sé si se sienten los ruidos acá de las sirenas. Todos venimos, porque si estamos aquí es que elegimos venir y porque sabíamos que podíamos contribuir justamente con todo lo que está pasando en este momento. Porque no somos tan chiquitos y todos podemos hacer una diferencia. No es nada casual, Mabel, nada. Ni una sirena que pasa se escucha en un programa en directo cuando se habla de la emergencia del mundo y se habla de... digamos que el sufrimiento de muchas personas, el paso de una sirena puede ser una sincronicidad perfecta a la hora de este directo, al menos eso es lo que yo sé. La verdad, sí, muy buen punto, gracias. Ajá. ¿Qué le dirías de alguna manera a la gente en cuanto a crear su propia realidad? Has estado hablando de eso en este momento, pero vamos a ir al entorno de que uno cree que la realidad viene, es decir, que la historia viene desde el presente que yo estoy hacia el futuro y el recuerdo del pasado. Yo estoy en el medio siempre, pero es como una película que me viene, como si estuviera una carretera, y en realidad no funciona así. ¿Cómo funciona la realidad? Ay, es que es tan fácil que es difícil explicarlo. Mi maestro decía siempre, no sé cómo complicarlo para que me crean. Yo les cuento un poco de mi vida. O sea, no fue con esfuerzo, fue soltando. Y como que el universo me fue llevando. También he contado acá en Mindalia en otras entrevistas y lo he contado porque también fue muy impactante para mí cuando, por ejemplo, porque yo he dejado familia, he dejado profesión estable y muy redituable también para hacer esto que a veces no tiene sentido. O antes yo pensaba que trabajaba mucho, ahora solamente trabajo. Pero el universo me fue llevando solo porque yo hice mi parte, que fue soltar, que fue dar permiso. Y lo que pasa es que el intelecto no lo llega a captar porque otra vez dice, no, ¿cómo? Tengo que estar en control. Ahora estamos totalmente fuera de control. Cuando suelto, le estoy dando control a una parte mía que sabe. Entonces, así como conté mi despertar, y cómo el universo me fue llevando de una cosa a otra, que el yoga, que después la visualización al final de la clase, y a mí se me manifiesta lo que me imaginé en la clase de yoga esa misma tarde. Pero lo que les estaba contando también, que cuando dejé totalmente mi profesión contable, ya tenía empleados para este negocio, digamos, para lo que mi nueva carrera, mi nueva profesión, y tenía una responsabilidad y me desapareció un ingreso con el que contaba. Y claro que, por supuesto, me preocupé, pero también solté. Y cuando solté, me vino otro pensamiento, que fue, Dios sabe por qué estoy aquí, cuánto necesito y cuándo, yo no me voy a preocupar. Y yo desde ese momento, no solamente, no es que no me preocupe, sino que cuando me doy cuenta que me preocupo, suelto. Cuando, en vez de engancharme, ¿no es cierto?, con esa preocupación. Y nunca me faltó el dinero. O sea, siempre que tengo que pagar, desde ese momento cada vez tengo, empecé a tener más y más empleados, o sea que mi responsabilidad es muy grande en este, y fue hace por muchos años que es muy grande, y no importa porque las cosas están cambiando creo para todos, pero sin embargo yo todos los meses cumplo con los pagos, y lo que les quería contar es que esa vez que hice la decisión de no engancharme con mi preocupación, y de no echar a gente, de no volver a preparar impuestos, ¿no?, que era lo lógico, el universo se encargó de conseguirme el dinero, y venía de Italia, de Corea, de China, de Canadá, o sea, vino de que me compraban los derechos de mis libros, y yo era un autor independiente en ese momento. Es muy raro que una editorial, por ejemplo, en Japón, contacte al autor directamente. O sea, no existe. Entonces, eso únicamente el universo lo puede hacer por nosotros. Por eso, lo que quiero es decirles que cuando nosotros soltamos y entregamos, el universo puede hacer cosas que a nosotros nos parecerían imposibles. No, ¿cómo va a pasar esto? No, ¿cómo se me va a dar lo otro? Todo es posible cuando soltamos y confiamos. Esa es mi experiencia. Y cómo cuando yo decidí cambiar y dije, no, esto no está bien, lo vi en mi hijo, y dije, Mabel, tienes que hacer algo. El universo se encargó de ir trayéndome los seminarios, los libros, todo. Bueno, ahora tienes a todo el mundo, Mabel, Mabel, y todo el mundo preparado para confiar. ¿Qué mensaje final quieres dejar a quienes estén listos para confiar? Mira, desde que empecé, sigo diciendo lo mismo. Es como también cuando yo leo, si releo mis libros, no cambiaría nada, ¿no? Como que realmente dije lo que quería decir. Y todos estos años, que son muchos los que estoy en esto, siempre digo lo mismo. Las cosas que a mí me han ayudado, darme cuenta que todo lo que necesitaba estaba adentro mío y que se puede estar en paz aún teniendo problemas. Aún si estoy enferma, aún si no tengo pareja, aún si no tengo dinero. Y cuando nosotros estamos en paz, es como que todo se acomoda, ¿no es cierto? Y de repente, bueno, tengo lo que necesito cuando lo necesito. Eso también muy importante, ese soltar y confiar y no preocuparme qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer más tarde, qué voy a hacer el mes que viene. Vivan en el presente. Pues muchísimas gracias, Mabel Caz, maestra de lo esencial, por estar con nosotros aquí en Mindalia Televisión. Gracias. Siempre un gusto, Alfredo. Me llevas a lugares muy lindos compartiendo. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Así es que tú que estás ahí mirando y estás escuchando, respira y permite que tu vida te deje soltar y confiar, que se reorganice desde el amor, porque soltar también es crear. Y Ho'oponopono no es magia, es recordar quién eres. Y también recuerda, si tienes algún problemilla, papel para moscas. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, ya hemos terminado. ¿Qué íbamos a hablar? No me acuerdo. Espera un momentito, Mabel, que no estoy seguro. Un instante, por favor.